Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo el comentarista de la WWE y junto al azote venezolano y al analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Antes de darle paso al analista, vamos a leer una nota interesante que salió en el portal de Planeta Wrestling, que habla sobre 30 luchadores fallecieron en 2 meses, la mayoría por COVID-19. Entonces, haciendo un recuento de los gladiadores que ya no están entre nosotros, tenemos lo siguiente. Comenzamos con el matemático segundo. Están los luchadores Mohawk, Silver Fox, Exótico Peña, el Indio Yoko, Dragon Chino 2, Super Bracito Impala, El Extraño, Bello Andy, Ares el Guerrero, Super Potro Salvaje, Sombra Vengadora, Herodes, Temerario 1, Sangre Guerrera, Antifaz, Molusco y Luis Esparza, Pantera Azteca, Mercenario, Sangre Fría, Águila Tapatía, Delfín Azul, Estrella del Mar, Kaiser y Tapatía. Y por último tenemos Azufre y Estrella Blanca tercero. Así que para los que dudan de la seriedad de esta enfermedad, pues ya ven que no. Bien, vamos a darle paso entonces a la nota de nuestro compañero El Azote Venezolano. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble de Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca el programa imbatible del Azote Venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Bien, sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de este su programa. Hoy tenemos una interesante información sobre las fotonovelas de Santo, el Enmascarado de Plata, curiosidades de los cómics del Santo, lo cual pueden leerlo en mi Facebook. De verdad se los recomiendo, viene muy bien dateado con toda la información necesaria para conocer al personaje y las fotonovelas del Santo. De verdad se las recomiendo, tiene muy buen material y bueno, por ahí en mi Facebook la pueden ver, la pueden descargar, así que espero que la aprovechen. También me alegra mucho informar que se aclaró el malentendido entre los haces del ring y mi persona. Hablando se entienden las cosas, ¿no? Siempre he pensado que unidos logramos mejores resultados. Y eso es lo que creo que vamos a lograr. Porque si queremos que la lucha libre se nos dé en nuestro país, pues tenemos que estar todos unidos, ¿verdad? Buscando que la lucha libre se vuelva a dar en nuestro país. Y cada quien va escogiendo al luchador que le guste, porque cada quien tiene su gusto. De verdad me sentí complacido cuando uno de los integrantes de los Haces del Ring se comunicó con mi persona y estuvimos hablando, reconoció muchas cosas, al igual que yo, y por eso hoy estoy informándole esto a todos ustedes, porque creo que se merecen que yo haya dicho lo que estoy diciendo ahorita, porque fue un malentendido de parte y parte. Cuando ya se habló y ya se supo quién era yo, cuáles son mis actividades y todo lo demás, pues ya cambiaron las cosas, pues. Entonces, bueno, lo importante es eso, igual como siempre digo, sea como sea, igualito seguiré yo adelante con la lucha libre. Es mi pasión, es mi vida y por lo tanto seguiré adelante hasta que el Señor lo quiera. Y esperando hacer muchísimos más amigos, sé que poco a poco vamos incrementando las cosas y bueno, eso es lo que se quiere, que seamos todos amigos con un solo interés entre todos nosotros, sin egoísmo, sino con hermandad. Bien, amigas y amigos, es todo por el momento, será hasta la próxima semana, no sin antes darles las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi, de Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Bien, gracias Azote por tu segmento y por esas interesantes noticias sobre las historietas del Santo, que aún después de tantos años siguen siendo objeto de colección. De hecho, creo haber visto en el Instagram del Hijo del Santo que iban a salir unas ediciones o él estaba vendiendo como que un pack de todas las historietas que hicieron de él, del Hijo del Santo, no de Santo Padre. Pero sin duda, para los fanáticos de la lucha libre, los cómics es un medio más, ¿no? Bien, vamos a dar paso a las notas de la lucha libre alrededor del mundo. Tenemos que primero, a ver, Atlantis y Fuerza Guerrera están hablando sobre una lucha de máscara. A ver. Ajá, Fuerza Guerrera dice que su plan es retirarse en el homenaje a dos leyendas del año que viene, 2021. Guerrera le gustaría tener su lucha final con Atlantis o el Hijo del Santo. Por su parte, Atlantis estaría abierto de una lucha de máscaras contra Fuerza Guerrera o el Hijo del Santo. O sea, está. Ay, Dios. Esto se pone bueno. Si Atlantis y Fuerza Guerrera son serios y el Consejo Mundial de Lucha Libre puede tener, puede obtener como que un consenso entre ambos, pues muy seguramente, dice la nota, tengamos esa lucha. Va a estar bien difícil que saquen al Hijo del Santo del retiro, pero imagínense un máscara contra máscara del Hijo del Santo contra Atlantis. Chacho, sería interesante. Aunque la edad de ambos no los ayuda. La nota también dice que es justo ser escéptico con la nota, con lo que acaba de decir Fuerza Guerrera, que le gustaría una lucha de máscara, porque su historia no lo refuerza, ¿no? Pero imagínense. Las conversas de un combate entre ambos sobre máscaras se remontan a 1990, pero fue cancelada por una lesión de Fuerza Guerrera. Otras noticias de México. Tenemos que, bueno, seguimos sin shows. Entonces son básicamente notas de declaraciones y eso. A ver. Tessa Blanchard, que bueno, esto es más de lucha libre internacional. Tessa Blanchard de Impact Wrestling, la antigua TNA, fue despedida de la empresa. Y aparentemente, o sea, la despidieron, le despojaron el campeonato que tiene. Y ella todavía tiene el título físico en su poder y no parece que lo va a devolver. Entonces, parece una situación surrealista, pero aparentemente Blanchard no quería de regresar a la empresa, a las presentaciones en vivo con la empresa que está haciendo en este momento, sin público y todo, pero siguen siendo grabaciones. Y ella está muy preocupada por la situación del COVID-19 y no quiso. Entonces su contrato se estaba venciendo. Entonces la empresa pues decidió no renovar contrato y despojarla del título. El problema es cómo Carrizo de esa mujer va a hacerle llegar el cinturón. Además, esta luchadora también es bastante conflictiva. Tuvo un paso muy corto por WWE y no hizo muchos amigos que se diga precisamente. También fue acusada de conductas racistas, de comentarios racistas y de actitud de abusadora, de bully. de esa gente que se aprovecha su tamaño y fuerza contra luchadores más pequeños. Y pues eso le cerró las puertas de la AEW. Y bueno, le quedaría ir a la AAA o a la Lucha Libre Mexicana, pero si no quiere viajar de Canadá, donde está ella, a Estados Unidos, menos va a querer viajar para México. Otra nota, otro luchador también fue con lazos con México, que es Michael Elgin, fue despedido debido a muchas acusaciones, sobre todo conducta impropia en una pelea en bastidores. Entonces la empresa decidió salir de él también, porque es más problemas que soluciones. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, la Federación IWRG, que es una asociación de lucha independiente mexicana, recuperó su licencia, pero el médico de la promoción sigue suspendido. El problema fue que esa gente hizo un show. Y tuvieron un doctor y todo eso. Sin embargo, se supone que los doctores tienen que asignarlos a la Comisión de Box y Lucha de México, no la asociación. Es decir, si usted tiene una promoción, si usted es el Consejo Mundial de Lucha Libre, el médico que va a las funciones para ver que todo salga bien y que evitar accidentes, lo pone la Asociación de Box y Lucha, no el Consejo Mundial de Lucha Libre. Algo así pasó aquí. Ellos pusieron su propio doctor y pues la asociación les quitó la licencia, pero ya lograron resolver el asunto. A ver, la comisión canceló varias presentaciones con la situación del coronavirus, ¿no? No solo también por el tema de que perdieron la licencia. A ver. Sammy Guevara, un luchador popular en México que trabaja con la AEW, fue suspendido sin paga de manera indefinida hasta que vean qué hacen con él, debido a unas declaraciones que hizo hace un par de años en la radio, en la que mitad en serio, mitad en broma, decía que a él le gustaría. Le preguntaron por Sasha Banks y él le dijo que. Y él respondió algo así, como que es una mujer que provoca violar o algo así. Y eso se lo sacaron en cara 2 años después y se prendió el candelero, porque obviamente no es algo que uno le debe decir a nadie, ¿no? O sea, decir que te vas a violar a una persona es incitación al delito como mínimo. Entonces al hombre lo suspendieron sin sueldo hasta que vean qué hacen con él. Ya está yendo a talleres de sensibilización y todo eso. Y salió barato, porque con esta ola de quejas, que la estaré comentando más a profundidad en el próximo segmento, a varios luchadores los han despedido, han perdido el trabajo, algunas. O sea, hay acusaciones fuertes. Una de ellas, por ejemplo, es la de Marty Skrull, el famoso villano Marty Skrull, que lucha en Ring of Honor y lucha también a veces en la NWA, en la que lo acusaron de conducta sexual inapropiada. Y él lo admitió, él dijo, porque aparentemente la edad legal en Inglaterra es de 16 años para ser mayor de edad. Entonces él admite que tuvo relaciones con una persona de 16 años de edad en Inglaterra, donde es edad legal. Fuera de Inglaterra es una edad todavía menor de edad y puedes ir preso. Pero que él pensaba que era una relación consensuada y por las declaraciones de su acusadora, pues evidentemente no fue así. Y es que, francamente, a los 16 años uno no tiene criterio de nada. O sea, si uno se pone a enumerar la cantidad de loqueras que hacía a los 16 años, más bien sorprende que estemos vivos. Bueno, vamos a darle paso al analista de la red. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a su programa. Los cronistas de la lucha libre y a su segmento de El Analista. Como siempre, el saludo muy cordial a mi compañero de equipo de trabajo, Bruno Bernasconi, azote venezolano. Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y Frankie Pérez Colina, el cronista viajero. Por supuesto, también saludando a nuestros actores internacionales, Jacobo Rossi en España, Bill Martínez, el tigre colombiano en Puerto Rico, Osiris Sosa, Santo Domingo, República Dominicana, y Lady Apache en México. Por cierto que Lady está estrenando un programa en audio. No he tenido la oportunidad de oírlo, pero estaré atento a la segunda edición de su programa. Sé que lo hará maravillosamente bien, porque es una gladiadora fuera de serie, como luchadora profesional, como ser humano espléndida y como profesionalmente abarcando otras áreas, como es la locución, lo está haciendo perfectamente. También vamos a hablar un poco acerca del acontecimiento logístico en Venezuela, que prácticamente están neutralizados. No hay nada nuevo en lo que acontece a las posibles presentaciones de las fracciones logísticas en Venezuela, tales como los guerreros del ring, luchadores independientes, la Asociación Nacional de Lucha Profesional y la nueva generación de la lucha libre. Porque la cuarentena que la han prolongado de una manera constante, continuamente, no sabemos cuándo va a terminar ni cuándo los gimnasios verticales que sirven de albergue tanto a la nueva generación de la lucha libre, a los guerreros de ring y a los luchadores independientes no tienen fecha prefijada para abrir nuevamente sus puertas para que se empiecen nuevamente estos entrenamientos deportivos. Por lo tanto, no hay una fecha existente, afirmativa. El coordinador general del gimnasio vertical de Quinta Crespo, Darwin José Villasmil, cuando he podido conversar con él, no tiene una respuesta afirmativa porque no depende de él, sino de las decisiones que tome el gobierno ejecutivo. He estado en comunicación constante también con William Obrego, el coordinador de los guerreros del ring, y tampoco hay nada afirmativo referente a la posible fecha de el reinicio de los entrenamientos deportivos. Entonces, informaciones acerca de lo que acontece en Venezuela en la lucha libre, nanay, nanay, como dice. Por lo tanto, hay que buscar las informaciones provenientes de Estados Unidos y México. Y en México tampoco se ha restablecido la programación natural de la lucha libre. Todavía no se ha tomado la decisión cuándo se van a hacer los próximos eventos, tanto en la Arena México como en la Arena Coliseo, tanto del Consejo Mundial de Lucha Libre como de la AAA, como también los luchadores independientes, la IWRG, la lucha Guantumi Barrio, la lucha libre nacional y el todo por el todo. Ninguna de estas empresas tiene prefijado un cartel previsto para recomenzar la lucha libre. La única lucha libre que se está viendo actualmente, que es grabada, pregrabada, son las que está ofreciéndonos la WWE y la AEW, que son las dos empresas más importantes de la lucha libre en los Estados Unidos. Y por cierto, el pánico está latente entre los integrantes, entre las superestrellas de estas empresas, ya que se están sometiendo a continuos análisis médicos para nombrado que hay alguno ya infectado, como por ejemplo René Jones, que es la esposa de Dick Anderson, alias Joe Morley, en la AEW, que por cierto se sometió a un examen y quedó negativo, pero parece que ella sí salió positiva. Aparte de otros luchadores que también se están analizando la posibilidad. La WWE haciendo sus programaciones grabadas, haciendo como siempre sus ángulos deportivos, los creativos, echándole humo a la cabeza, como se dice, inventando por aquí, inventando por allá, todos los días inventan una cosa nueva y al final siempre están sorprendiendo a uno. Ejemplo, Charlotte Flair, después de perder la corona de, como campeona de la NXT, regresa a la empresa Raw y a la marca SmackDown. Ella trabaja en las tres empresas. Esto ha motivado una serie de comentarios entre las mismas integrantes del elenco femenil de estas empresas, en donde ellas están comentando que a Charlotte Flair le está dando preferencia en esa empresa. La semana antepasada, la misma Charlotte Flair se encargó de hacer una aclaratoria que ella era la única que trabajaba constantemente los 365 días del año, que nunca estaba lesionada, nunca estaba enferma, nunca decía que no a ningún evento. Pues bien, parece ser que Charlotte Flair se decidió a tomarse unos meses de descanso, lo cual es bastante negativo para las empresas de la WWE, las marcas, le hacen las marcas, la SmackDown, la RAM y la NXT, pues quedan sin una de las figuras más importantísimas del elenco femenino. Yo diría la más importante, ya que con la ausencia de hace aproximadamente un mes y medio, que anunció Becky Lynch que se retiraba para cumplir sus funciones de maternidad, con la ausencia que no se sabe cuándo viene o cuándo no viene Ronda Rousey, entonces la cara más representativa es Charlotte Flair. Entonces decidió tomarse unas vacaciones bastante extensas para descansar y hacerse también una pequeña cirugía que requería. Para eso, inmediatamente, los creativos empezaron a echar lápiz, a borrar, a sacar tinta por aquí, a sacar tinta por allá, a sacar punta por aquí, a sacar punta por allá. Lanzaron el combate por el campeonato de RAW entre Asuka, la campeona, defendiéndolo ante Charlotte Flair. Pero ya lo escribieron que no le iban a dar ese campeonato a Charlotte Flair, que está buscando superar una marca, ha sido 12 veces campeona mundial en las diferentes marcas, y esta era posiblemente la decimotercera que podía ser. Ya lo habían escrito que no iba a ganar, habían sacado ya un ángulo con Mia Yang, incluso antes de pensar el combate por el campeonato de RAN, sale Mia Yang al centro del cuadrilátero a esperar a Charlotte Flair, intercambian palabras, intercambian insultos, terminan yéndose a las manos y allí empieza a funcionar el guión de que Charlotte Flair sufre una pequeña lesión en uno de sus brazos. Esta lesión, por supuesto, le va a restar la posibilidad de tener la victoria frente a Asuka, que es una campeona muy inteligente, muy efectiva. Se prepara todo el aparataje, se llega el evento, se llega el combate y Asuka retiene el título porque Charlotte Flair se resiente de la posible lesión, entre comillas, que no es una lesión, es algo ya escrito, como estaba en el script de los creativos, para que Charlotte Flair no pudiera ser campeona, carga con la derrota, posteriormente en los camerino, la ataca Nie Yan, también cumpliendo parte de un guión escrito, se hace ver que Nie Yan lesiona uno de los brazos de Sherlock Holmes cuando la aporrea contra un contenedor para sacarla de circulación a Sherlock Holmes durante un tiempo prolongado que ella necesita para hacerse esa pequeña cirugía y para descansar. No está herida, no tiene ninguna lesión, es solamente uno de los guiones más que nos tiene acostumbrado a WWE, siempre significando cosas de la noche a la mañana. Como es el ángulo que están haciendo contra el misterio, con Dominique, su hijo, contra Sir Roger y sus dos ayudantes también. Ahora a Sir Roger le han dado el rol del Mesías, se han convertido en un luchador rudo y allí se está manejando una historia para un posible combate en donde va a intervenir Dominique, porque la idea es ir preparando ya el camino para que haya el pase de antorcha de Rey Misterio a Dominique, porque ya Rey Misterio está prácticamente en las últimas etapas de su carrera deportiva, ya está pensando en un retiro y eso está muy próximo ya, como acaba de ocurrir recientemente con el retiro de Undertaker, que ya no puede más seguir luchando debido a la gran cantidad de lesiones que ha venido sufriendo en los últimos años, lo cual su cuerpo se resiente. Muy parecido es el caso del Rey Misterio, que ha tenido infinidades de lesiones, muchas operaciones, muchas lesiones que lo han mantenido en algunas veces alejado del cuadrilátero por cirugía que se ha tenido que hacer. Igualmente lo ha hecho el Undertaker, que ya está anunciando su retiro definitivo de la lucha libre, pero dejando, entre comillas, abierta la posibilidad de que si el presidente de la WWE necesita de su servicio, él puede volver en cualquier momento determinado. Estas son las cosas, el gusanito que tienen por dentro los luchadores que se niegan completamente a un retiro. Quizás también a Rey Misterio le está pasando igual. Otro ángulo que se está manejando es el campeonato femenil de pareja entre Bayley y Sasha Banks, que retuvieron ante las icónicas en este programa que acaba de terminar, retuvieron su título y dieron el primer, diría yo, principio para despertar el gusanillo de la curiosidad cuando Sasha Banks le dice a Bayley que ella siente cierta envidia hacia ella porque ella es Bayley dos cinturones, ya que es la campeona de SmackDown y también es la campeona de pareja junto a ella. Y crean la expectativa en un momento de tensión cuando Sasha Banks dice que está pensando en una lucha, en exigir una lucha por el campeonato femenino. Cuando todos pensábamos que la exigencia de Sasha Banks era precisamente por el título de Bayley, resulta que cambia la última palabra, la última hora, y es el reto hacia Asuka por el campeonato RAN. Entonces se creó la expectativa que momentáneamente deja abierta la posibilidad para una posible confrontación entre Sasha Banks y Bayley, que es lo que están cocinando, como se dice, a fuego lento para un evento muy importante que se va a realizar muy próximamente. Entonces están guardándose esa carta, como se dice, la carta del jaque mate, ya que Charlotte Flair va a estar de descanso un tiempo, aunque ella puede reaparecer próximamente en los eventos más importantes de la WWE, ¿verdad? Entonces, y también cada pequeñísima posibilidad también de la reaparición de Sasha Banks, posiblemente en noviembre o en diciembre. Entonces, esto le da un un aire de intriga, de esperanza a los fans de la lucha libre para tratar de mantener las expectativas. ¿Sí? Son cosas que se están trabajando minuciosamente con grupos de creativos que están echando lápiz allí. También están echando bastante lápiz acerca de la posibilidad de que Andrade y Ángel Garza puedan disputar el título de pareja y, por supuesto, hacerlo por hecho, de que si llega a disputarse el título de pareja, Garza y Andrade van a ser los campeones de pareja. Recuerden que ellos comparten su manager, que es Selina. Entonces, allí se está manejando el ángulo luchístico. Y es que la WWE no descansa, siempre está careando. Yo creo que tanto los integrantes de las fracciones luchísticas aquí en Venezuela, las cuatro fracciones que se conocen, Nueva Generación de la Lucha Libre, Guerrero de Ring, Luchadores Independientes, la Asociación Nacional de Lucha Profesional, deben ir también poniendo a engranar el equipo. Un equipo, cada una de estas facciones debe engranar, conformar un equipo de creativos, porque recuérdense que la lucha ya no es la lucha libre antigua. Ahora se está trabajando como un deporte de entretenimiento y esto requiere de un equipo de creativos bien conformado para darle realidad a esos proyectos. Eso es lo que yo pienso de frente. Amigas y amigos, creo, discúlpame, comentarista de WWE me ha tomado un poquito más de tiempo, bueno, porque requería esta aclaratoria. Ha sido un placer estar con ustedes, su amigo el analista. Hasta la próxima semana. Ha sido un placer para mí. Bien, gracias analista por tu segmento y sí, nos has traído un interesante resumen de lo que es la WWE. Vamos a complementarlo con las últimas noticias, ¿no? Vamos a comenzar primero comentando que el próximo 19 de julio es el evento de reglas extremas. Estas son luchas en WWE donde se permiten todo tipo de armas, no hay descalificaciones ni nada. Generalmente este suele ser uno de los eventos más esperados por los fans porque hay un nivel de violencia adicional, pero los últimos años ha quedado debiendo, ¿no? Vamos a ver si en esta oportunidad levantan el nivel. Vamos a repasar el cartel. Tenemos Braun Strowman contra Bray Wyatt en una lucha en el pantano, donde está Bray Wyatt, porque ahora el personaje de Bray Wyatt está tomando un poco aquel cariz que tenía el personaje de Mick Foley, que Mick Foley tenía tres personajes al mismo tiempo corriendo en la antigua WWF, que eran Cactus Jack, Mankind y Dude Love. Tres personajes completamente diferentes, pero bueno, que en términos de llaveo y contra llaveo eran básicamente lo mismo, pero lo que cambiaba era la presentación, el personaje, la vestimenta y por supuesto las motivaciones. En el caso de Bray Wyatt, este vendría a ser su tercer personaje. Tiene el personaje de Bray Wyatt, el bonachón, el presentador de la casita de las luciérnagas, que es una especie de programa infantil. Está Bray Wyatt, el ente, que es un Bray Wyatt enmascarado como fuerza demoníaca del más allá. Y tenemos al Bray Wyatt chamán, que es el Bray Wyatt que ya conocíamos de años anteriores, con el que incluso comenzó sus andanzas, que tenía la famosa familia Wyatt junto a Eric Rowan, Luke Harper y el mismísimo Braun Strowman. Por eso es que en esta lucha contra Braun Strowman se va a enfrentar a su pasado, básicamente al Bray Wyatt del pasado, en la antigua casa de los Wyatt o en el pantano, porque la casa creo que la quemó Randy Orton el año pasado o el año antepasado en una de las luchas más extrañas que he visto. En fin, Sigamos con el cartel. Tenemos a Drew McIntyre contra Dolph Ziggler por el campeonato de la WWE, Asuka contra Sasha Banks por el campeonato femenino de Raw y Becky contra Nikki Cross por el campeonato femenino de SmackDown. Repasando las últimas cosas que pasaron durante la semana, tenemos los resultados del día lunes, en el que Dolph Ziggler reta a Drew McIntyre por el campeonato, el cual el reto que fue aceptado. Y bueno, no entiendo qué carrizo tiene que ver Dolph Ziggler haciendo retos de buenas a primeras, pero bueno, sobre todo porque no ha ganado nada importante, pero bueno, me imagino que Drew McIntyre no tiene rivales en la empresa por el tema del coronavirus, y con la ausencia de Roman Reigns, pues están haciendo magia con lo que tienen. Tuvimos una pelea entre Nia Jax y Charlotte Flair, en la que Nia Jax supera a la rubia y casi le arranca el brazo, por lo que Charlotte, como lo dijo el analista, va a estar fuera unas cuantas semanas con esa supuesta lesión. Tenemos los Street Profits, los Profetas Callejeros, derrotan por fin en un combate normal, común y silvestre de lucha libre a los Guerreros Vikingos. Hasta ahora habíamos tenido competencias que si de lanzamiento de hachas, competencias de baloncesto, competencias de bowling, luchas contra ninjas gigantes, etcétera, etcétera. Pero por fin se enfrentaron en un ring como Dios manda y terminaron ganando los Profetas Callejeros. Asuka derrota a Charlotte Flair, que venía sentida del ataque que tuvo previo con Nia Jax, y después de la lucha se metió Nia Jax a seguirla golpeando. Akira Tozawa derrota a R-Truth para convertirse en el nuevo campeón 24-7. Y me parece muy bien que esté dándole un impulso al japonés, porque ese muchacho en Japón cuentan que era bastante bueno, igual que Nakamura. A ver, Natalia derrota a Liv Morgan. Big Show se enfrenta, hace un careo a Randy Orton, porque Randy Orton llegó como que a seguir burlándose de Edge por haberlo derrotado. Y Big Show se cansó y le dijo, bueno, ponte con uno de tu tamaño o quizás con uno más grande. Tenemos, para cerrar, Sasha Banks y Bayley derrotan a las icónicas. Y Apollo Crews derrota a Shelton Benjamin. Y por último, el segmento en el que Rey y Dominic Mysterio, Aleister Black y Humberto Carrillo se caen a golpes con los discípulos de Seth Rollins. La idea es que Seth Rollins está empeñado en retirar a Rey Mysterio, y si no retira a Rey Mysterio, pues bueno, está tomando al hijo como para convencerlo para que se retire. Entonces, por ahí van los tiros. Que, por cierto, los rumores indican que Dominic no iría al territorio de desarrollo, a la NXT, sino iría directamente al roster principal el día que ese muchacho decida luchar. Vamos a ver si el salto es bueno, porque todavía no hemos visto a Dominic hacer la primera llave, ¿no? Vamos a ver, por más que lo esté entrenando su papá, y probablemente los mejores técnicos que tenga la WWE a disposición, pues no es lo mismo saber luchar que luchar de verdad, ¿no? O sea, no es lo mismo un entrenamiento privado, etcétera, que el fogueo en ring, en arenas con gente, ir conociendo tu personaje, ir conociendo las reacciones, saber qué funciona, qué no funciona, etcétera. Pero bueno, el tiempo lo dirá. En cuanto al día viernes, los resultados fueron los siguientes. El show estuvo más que todo dedicado al enterrador, porque en una serie de documentales que se transmitieron acerca de la última cabalgata del enterrador, él dejó claro en el episodio final de que, mira, no tengo ninguna necesidad de estarme montando en un cuadrilátero, y la gente se lo tomó como que por fin es un anuncio formal de retiro. Recordemos que en WrestleMania, hace un par de años, cuando se enfrentó a Roman Reigns, el hombre dejó el sombrero, el sobre todo, los guantes, dejó todo y se fue luego de haber perdido. y la gente se lo tomó como que señal del retiro. Después el hombre rompió, digamos, el silencio, regresó para unas cuantas luchas los años siguientes, pero esta vez como que ya es definitivo. Aunque en la lucha libre el retiro nunca lo es. Le pueden preguntar a medio mundo que se ha retirado y ha vuelto, de Shawn Michaels para abajo. Así sea por un solo día en especial. Bien. Los resultados del día viernes fueron los siguientes. Nikki Cross derrota a Lacey Evans, a Dana Brooke y a Alexa Bliss en un fatal de cuatro esquinas para ganar el derecho a retar a la campeona Bayley. Como vemos, gana Nikki Cross luego de haber engañado a Lacey Evans y le hizo un paquetito y le robó la victoria. El nuevo día y la lucha House Party derrotan al Miz, a John Morrison, a Shinsuke Nakamura y a Cesaro. Jeff Hardy derrota al Rey Corbin, quien estuvo un rato largo burlándose del enterrador y diciendo que no era ni la sombra, que había tardado demasiado en retirarse y todas esas cosas. Y bueno, el resto del programa fue la transmisión de la lucha que tuvieron el enterrador y AJ Styles, que vendría a ser la última lucha conocida del enterrador hasta que salga del retiro, si es que sale. Ese combate de WrestleMania fue bastante entretenido. Creo haberlo reseñado en el programa correspondiente, pero bueno, les hago un resumen. Fue una lucha de enterrado vivo y pues se dieron con todo. Y fue una lucha muy al estilo del enterrador, de lucha callejera, lucha sin reglas, uso de armas, etcétera, como para disimular un poco el paso de los años, porque si alguien le ha dado rosca a ese cuerpo, es el enterrador. Incluso dicho por él mismo que sus combates con el gigante González le quitaron años de carrera. Bien, en el segmento anterior estaba conversando o estaba hablando sobre el movimiento de Speaking Out. Han salido nuevas acusaciones, una de ellas contra un luchador de nombre Callan, que es un luchador, digamos, icónico de la zona de Los Ángeles, de California. Tenemos también otro luchador acusado, que es Big Daddy Yum Yum, conocido como White Byron Wilcott, que fue parte del show aniversario del año pasado del Consejo Mundial y participó en otros shows en México. También fue acusado de sexo con menores de edad y amenazas de muerte. Joey Ryan, uno de los más conocidos en la escena independiente, fue acusado por al menos, hay 15 acusaciones contra él, sobre su mal comportamiento, acoso sexual de diversos grados, etcétera, al punto que el hombre tuvo que lanzar una disculpa y cerrar su promoción de lucha libre. Él tenía una pequeña empresa de lucha libre independiente, la tuvo que cerrar. Y aparte que nadie le quiso creer la disculpa, porque era una disculpa un poco vacía para mucha gente, echándole la culpa a su divorcio y a que estaba en un mal momento. Y todo el mundo diciéndole, ah, pero un divorcio no es el culpable de que tú agarres y andes desnudo, mandándole fotos de tu pene a las mujeres, etcétera. O sea, no, eso es culpa tuya, no es culpa de la situación. Otro luchador que ya mencioné, Marty Skrull, acusado por tener sexo con menores de edad. Él se escuda diciendo que en Inglaterra es legal, lo cual es cierto, pero no deja de ser una menor de edad, así que no siempre la ley es buena. Y bueno, hay una gran cantidad de acusaciones, y la gente pues está, sobre todo las mujeres, están retomando un poco la iniciativa. Incluso han solicitado que las denuncias sean ya formales, ya con pruebas, etcétera, porque como todo se está filtrando muchos mensajes falsos, muchos mensajes de cómo X luchador me cae mal, pues lo voy a perjudicar. Entonces ya la policía está tomando cartas en el asunto y está pidiendo, mire, nos estamos tomando en serio esto, pero necesitamos que las denuncias sean documentadas, con pruebas contundentes, etcétera, no chismes de pasillo. Así que bueno, aportarse bien dentro de la lucha libre, que que es un deporte muy hermoso y obviamente es una experiencia para toda la familia y nadie quiere que sea mal vista. Y miren que la lucha libre americana ha pasado por grandes golpes. Dígame el escándalo de los esteroides en los años 90. Eso le tambaleó el mundo a WWE, que tuvieron que sacar a Hulk Hogan y a los luchadores más fornidos, que admitieron incluso en un juicio que sí, que consumían esteroides de todo tipo para verse mejor, para tener un cuerpo más definido. Y más o menos por aquellos años, quizás un poquito después, comenzó también el escándalo de los esteroides en el béisbol. Y esa famosa polémica de que si los récords impuestos por Sammy Sosa y Mark McGwire deberían ser incluidos o no, porque o sea, los hicieron tomando sustancias prohibidas. Entonces es como que, por un lado, la gente dice, bueno, pero que él se los reconozcan, porque un número sigue estando, pero de todas maneras el consumo de ese tipo de sustancias pues les da una ventaja sobre otras personas. Que no, y se supone que el deporte tiene que ser, digamos, lo más democrático posible y que la gente destaque por su talento, no porque se toma unas pastillas o porque se toma un batido de hormonas y no sé qué cosa y desarrolla más fuerza. Pero bueno, eso es un tema mucho más amplio y es un berenjenal en el que obviamente no nos vamos a meter porque si no, no terminamos nunca. Bueno, amigas y amigos, sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles un excelente domingo y bueno, esperar que en algún momento la lucha libre se reactive o que por lo menos flexibilicen la cuarentena, que está bien difícil porque los casos en Venezuela están incrementándose de una manera bastante alarmante. Ya pasamos de 5 o 10 casos diarios a 300, 200, 500 casos diarios. Así que no está fácil el asunto. Y además que con las situaciones que todos conocemos en los hospitales y todo eso, pues no lo hace más fácil. Así que tengan cuidado, mantengan todas las normativas de higiene, y lávense bien las manos, distanciamiento social y bueno, nos escuchamos por las redes, si éstas lo permiten, en el próximo domingo. Hasta luego.